A todos nuestros oyentes, recuerden que el Metrobús a la altura de Corrientes se encuentra cortado por manifestantes y el subte y los trenes todavía siguen de paro por 24 horas más debido a reclamos gremiales. Vamos a descontracturar un poco este día conflictivo y nos vamos a un tema musical a todo ritmo. Espero hacer unos buenos pesos hoy, che. Porque es que empezó el Uber, más la inflación, esto va de mal en peor, ¿no? ¿Cuándo carajo van a llegar las inversiones? Y encima mi pibe quiere ir a la universidad. Me parece que va a tener que ir a laburar porque, para bancarse su estudio y todos los gastos. Porque estos días me pide plata, plata, plata. Bueno, por lo menos veo a mi primera pasajera. Buenos días. Vamos rápido al Banco Nación que está enfrente de Plaza de Mayo. Buen día, señorita. Señorita no, licenciada. ¿Es abogada? No, licenciada. Ah, pero eso mismo quiere estudiar mi hijo. Vamos. ¡Correte, hijo de puta! Bueno, le voy a pedir por favor que se apure porque antes que me cierre el banco tengo que llegar. ¿Eso qué es? ¿Qué es esa música horrible? Bueno, más rápido no puedo ir porque me van a poner alta multa. Usted va para el blanqueo, ¿no? ¿Usted qué sabe eso? Y porque abrazo esa cartera como si fuera un tesoro. Y sí, la música que lo escucho son los Palmeras, ¿no lo conoce? Si quiere le pongo algo más tradicional, tengo a un enganchado de chamamés también. No, por favor, déjelo así y siga manejando. ¡Señor, pare! Bueno, este embotellamiento encima. Dale, dale, subí. Pero mamá, está ocupado. ¿Qué no ves, señora? ¿Qué hace? ¿No ves que llevo una pasajera? Ay, disculpe, pero es un día complicado para conseguir transporte y mi hija está descompuesta. Bueno, no, termina eso. Miren, encima este hijo de puta se pone... Ya arrancó la luz verde, suba. Ay, me están aplastando. Disculpe, señorita. Licenciada. Ah, bueno, disculpe, licenciada. Un gusto, soy Dora y mi nena se llama Melisa. ¿Nena? ¿Qué nena? Su hija ya está grande para que le diga así. ¿Cuántos años tenés? 18. Che, ¿qué no viste el guiño? Tan boludo soy la gente, ¿eh? Ya le dije que más rápido no puede ir, licenciada. ¿Verdad? Tenés razón, esto no es una nena. Señor taxista, ¿puede arrancar que tengo que llegar al banco? ¿Qué no entiende? Más rápido no puedo ir. Al hospital Rivadavia primero, por favor, que mi hija está enferma. Señora, ya le dije que yo estoy primero y estoy apurada. Así que primero vamos al banco y no se discute más. Además, su hija no está enferma. Sí, mi mamá exagera un poco. Tengo la presión baja y me duele un poco la panza. Pero nada más. Ma, ¿me abrís la ventanilla? Sí, sí, hija. Además, ustedes dos están excedidas de peso. Me están aplastando. ¿Qué dice? Mi hija está rellenita, pero no está para que usted diga que está obesa. No hay peor ciego que el que no quiero ver. Ay. Pelotudo, ¿qué te venís a estacionar? Hija, ¿qué te pasa? Nada, nada, ya pasó. Al hospital. Al banco. Se largó con toda la lluvia, aparte. Pobrecita esa chica, se va a mojar. ¿Me está haciendo seña? Sí, mamita, subí. Viejo baboso. Shh, que si no se bajan acá, cállense. Mis taxis, mis reglas. Buenos días, muchas gracias por parar, señor taxista. Ningún taxi me paraba y me estaba mojando toda. El taxi chico, pero el corazón grande. Decime, Floren, querida, ¿a dónde te llevo? ¿Cómo a dónde te llevo? ¿Vamos al banco primero? Pero yo veo una sesión de fotos y ya me estoy llegando tardísimo. Acabé el 500, Floren, por favor. Vamos. Si son tan amables, me permiten ir a mi destino y las voy a recompensar con unas entradas gratis para el desfile del Buenos Aires Fashion Show. Me importa un carajo tu desfile desubicada. Voy al banco y yo me subí primero al taxi. Primero, no me llamo desubicada. Me llamo Vicky. ¿Vos quién sos? La licenciada Mejías. Ah, ya sé, vos sos la chica de la revista de moda. Sí. Sí, en algún lado la vi. Un gusto, soy Dora. Y mi hija Melisa está un poco descompuesta, necesitamos ir al hospital primero. Ah, pero a vos yo te conozco. No. Sí, yo a tu cara la tengo vista de algún lugar. Puede ser que no retenga información de libros, pero de las caras no me olvido. ¿De dónde te conozco? De ningún lado. ¡Florencio! ¡Al hospital! ¡Al banco! ¡A mi ¿Dónde? Sesión de fotos! ¡Al hospital! ¡Al banco! ¿Puede manejar? Bueno, basta. Se callan todas. Vamos primero a Avenida Cabildo, después al banco y luego al hospital. De ninguna manera. Pero mi hija se puede morir. ¿Qué se va a morir, señora? Si su hija está llena de vida. Ya sé de dónde te conozco. Yo acompañé a mi amiga la obstetra Y vos estabas en el consultorio también. ¿Obstetra? En la clínica, sí. Es que yo... Lo que pasa es que... ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que su hija no está aborta, señora. Su hija está embarazada. ¿Qué? Se puso la cosa fea, ¿eh? Mamá, perdóname. Tenía miedo decírtelo. ¿Quién te hizo eso, nena? Nadie me hizo nada. Lo decidí yo con mi novio Lorenzo Arjona, mi compañero de secundaria. ¿Lorenzo Arjona, dijiste? ¡Pero ese es mi hijo, nena! Sí, lo sé. Lo reconocí en la foto de la licencia. Él me había mostrado una foto de toda su familia. ¡Felicitaciones, Floren! ¡Va a ser abuelo! ¿Pero qué es todo este disparate de novelesco? La puta madre. Encima, con todo este tránsito de mierda, vamos a cambiar el destino. Bueno, vamos al hospital. ¡No! ¡No! Sí, porque yo también me siento mal. ¿Cómo no puedes contarme esto? ¿Pero qué pasa? ¿Está entrando agua dentro del taxi? Se me están mojando los zapatos. Creo que rompí bolsa. No aguanto más. No llego al hospital. Por favor, paremos acá. Loco, ayúdenme. Tengo que estacionar. Estacionemos. Ay, no me siento bien. No me siento bien. Ay, se desmayó. Vamos para acá. Vicky, agarrá a Dora, tráela para adelante. Está bien. Bueno, Melissa, acomodate. El botiquín, yo sé que lo tenía por acá. Acá está, bueno, ¿lista? Ay, no, me duele mucho, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, ahí viene. Viene, vamos, seguí. Vamos, Melissa. No sé. ¡Mirá! ¡Alto, chabón! ¡Para! Hay una cabeza por ahí. Una de ustedes, sostenga a este bebé. Agárrele usted, licenciada, que no está haciendo nada. ¿Qué es esto? ¡Ay, es una pesadilla! ¡Bancate, se viene otro! ¡Vamos, que viene! ¡Vamos, vamos! ¡Pará! ¡Vos podés! ¡Se está despertando Dora! ¡Mira a sus nietos! ¿Qué? ¿Qué ¡Estoy viendo doble! Pasando? No, son mellizos, un niño y una niña. ¡No! Se desmayó de vuelta. Bravo, felicitaciones, madre y abuelo. Toma, agarra este bebé. Esto no puede estar pasando. Gracias, pero bueno. Se va a mojar. Vamos todos al hospital. Ya estoy toda empapada. Tome, por favor, señor. Bueno, vamos todos al hospital, ya fue. ¿Está bien? ¿Estás bien, Melissa? Sí, un poco cansada, pero nada más. Bueno, yo los acompaño al hospital. Hoy no voy a trabajar. Hijo, vamos todos para el hospital Rivadavia con esta lluvia, el tránsito. Estoy en viaje, un viaje muy loco, muy loco. Andaba al hospital, ahí te cuento. Sacamos una selfie. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo no vi. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella está con un accidente, no me importa si te crees, si no me importa si hace vino por ahí. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. No me importa si es casada, no la quiero visto grande, pero quiero que sea solo para mí. Hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella estuvo en un accidente, no me conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a key? Sí, can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. ¿Qué? Que ella, ella se vino. Hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Daña a mí la musa. Ella hace de todo, todo, todo, todo. Ella sabe de todo, todo, todo, todo. Ella hace de todo, todo, todo, todo. Ella sabe de todo, todo, todo, todo. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré en taxi. Yo me paré en taxi. Ella está con un accidente, no me importa si te crazy, si no me importa si hace vino por ahí. Yo me paré en taxi. Yo me paré en taxi. No me importa si es casada, no la quiero vincularme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo me paré en taxi. Yo me paré en taxi. Ella se de ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Daña a mí la musa. Ella hace de todo, todo, todo, todo. Ella sabe de todo, todo, todo, todo. Ella hace de todo, todo, todo, todo. Ella sabe de todo, todo, todo, todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Is just fine. Why? Because she makes wine. Everything is just fine. Why? Because she makes wine.